Discurso referido con verbo regente en pasado. Cuando en el discurso referido se hace referencia a algo dicho en un contexto temporal pasado y diferente del presente, dijo que, decía que, había dicho que, cambian varios elementos de la frase, los verbos, los pronombres sujetos y complementos, los posesivos, los demostrativos y los marcadores temporales y espaciales, pero también las formas verbales. En el siguiente esquema puedes ver cómo cambian los verbos dentro del discurso referido cuando el verbo declarativo regente está en un tiempo pasado, en rojo, los tiempos que se quedan iguales. Modo, indicativo, discurso directo, presente, quiero salir de casa, discurso referido, dijo que, decía que, había dicho que, imperfecto, quería salir de casa, pretérito perfecto, esta semana he estudiado hasta tarde, pluscuamperfecto, aquella semana había estudiado hasta tarde. Imperfecto. De niño iba siempre al parque. Imperfecto. No cambia. De niño iba siempre al parque. Indefinido. Ayer llamé a mi padre. Indefinido. Pluscuamperfecto. El día anterior llamó. Había llamado a su padre. Pluscuamperfecto. El tren había salido ya cuando llegué. Pluscuamperfecto. No cambia. El tren había salido ya cuando llegó. Futuro simple. Mañana me compraré un vestido nuevo. Condicional simple. Al día siguiente se compraría un vestido nuevo. Futuro compuesto. A las 5 ya me habré preparado para salir. Condicional compuesto. A las 5 ya se habría preparado para salir. Condicional simple. Me gustaría comerme un helado. Condicional simple. No cambia. Si todavía la acción puede cumplirse, le gustaría comerse un helado. Todavía puede comérselo. Condicional compuesto. Si la acción ya no puede cumplirse, le habría gustado comerse un helado. Ya no puede comérselo. Condicional compuesto. Habría preferido la camiseta roja, pero me conformo con la azul. Condicional compuesto. No cambia. Habría preferido la camiseta roja, pero que se conformaba con la azul. Imperativo. Habla conmigo. Imperfecto de subjuntivo. Hablara con él. Modo. Subjuntivo. Discurso directo. Presente. Me molesta que cantes en la ducha. Discurso referido. Dijo que, decía que, había dicho que. Imperfecto. Le molestaba que yo cantara en la ducha. Pretérito perfecto. No creo que haya llegado antes que tú. Pluscuamperfecto. No creía que hubiera llegado antes que tú. Imperfecto. Esperaba que estuvieras allí. Imperfecto. No cambia. Esperaba que yo estuviera allí. Pluscuamperfecto. Si hubiera conocido tu situación, me habría comportado mejor. Pluscuamperfecto. No cambia. Si hubiera conocido mi situación, se habría comportado mejor. Cuando el verbo declarativo está en pasado, también se modifican los complementos temporales. Hoy, ayer, ese día, en este momento, en aquel momento, ahora, antes, En ese momento. Entonces. Mañana. Al día siguiente. Ayer. El día anterior. Anoche. La noche anterior.